Vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! ¡Échale papas! Yeah. Hola, buenos días. Estamos en el Museo de la Luz en Madrid para sorprendernos con unos espacios donde la luz cobra vida. Para hablarnos sobre esta experiencia envolvente, nos encontramos en el propio Museo de la Luz con Ana Arnau, una de las managers del museo. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuándo abrió sus puertas el Museo de la Luz? Nosotros abrimos el 22 de marzo de 2024, hace casi 2 años. ¿Quién es Maxi Gilbert? Maxi es el diseñador y dueño del museo. ¿Cómo fue el día de la inauguración del museo? Fue muy mágico, súper divertido, rodeados de familia y amigos que compartieron ese momento tan mágico e ideal con todos nosotros. ¿Había museos experiencias similares en esta? En Madrid hay muchos museos que hay inmersivos y puede ser que desde fuera se pueda ver parecido, pero como esta no hay ninguna en toda España. Es el único que se centra solo en la luz y además tenemos un mensaje muy espiritual y muy especial por detrás. ¿Qué nos podemos encontrar en el Museo de la Luz? En el Museo de la Luz nos podemos encontrar experiencias emocionales que a través de la luz nos invitan a conocernos a nosotros mismos. Háblanos de algunas experiencias de las que se pueden disfrutar aquí. Pues, por ejemplo, una de nuestras más famosas sería el caleidoscopio, que nosotros mismos entramos en un caleidoscopio y nos convertimos en parte de todas esas dimensiones. ¿Cómo mezcla luz y tecnología el museo? Pues en el museo mezclamos la tecnología un poco analógica y con tecnología puntera de última generación, con un mensaje holístico mezclado todo con mucha magia. Esa es nuestra receta. En caso de apagón general, ¿qué pasa con el museo? Pues precisamente yo viví aquí dentro el apagón general y bueno, pues se va la luz y tranquilamente vamos desalojando las salas, vamos desalojando el museo porque no contamos con generadores externos y nada, unas velitas y a pasarla el temporal. ¿Qué es la ART LAT? El ART LAT es arte a través de la luz. Con diferentes tipos de lumínica generamos diferentes piezas de arte. ¿Qué ofrece este museo que ninguno otro del mundo? Aparte de toda la magia lumínica que tenemos escondida aquí dentro, también ofrecemos un mensaje holístico para que el cliente venga con esa mente abierta y disfrute de toda la magia y saque un poquito ese niño interior que todos tenemos dentro. ¿Es para todos los públicos? Totalmente. La persona más joven que vino al museo tenía 1 semana de edad y la persona más longeva tenía 103 años. Fíjate. Y se lo pasaron los dos, increíble. ¿Es accesible y adaptado el museo? Es totalmente accesible y adaptado. Está pensado para que todo el mundo pueda disfrutar de él de igual manera. ¿Se tiene en cuenta el vigilante antes de venir? El visitante tiene que tener en cuenta que hay que venir con la mente abierta y preparado para disfrutar de toda la magia y sacar ese niño interior que todos tenemos dentro. Aparte de las experiencias, ¿hay eventos importantes? Sí, nosotros también hemos colaborado con Madrid es Moda, por ejemplo, o con el Festival de la Luz de aquí de Madrid. También en algunos festivales y conciertos. ¿Participar en el museo en actividades más allá de este espacio? Sí, aparte de haber trabajado en Madrid es Moda y en el Festival de la Luz de Madrid, también Maxi Gilbert ha sido quien le ha diseñado toda la escenografía y la lumínica a Robe Iniesta en la última gira, y pudo cumplir uno de sus sueños, que era llevar la montaña lumínica. ¿Cómo ha cambiado el museo desde su apertura? Bueno, en casi estos 2 años que llevamos abierto, hemos cambiado más de la mitad del museo. De hecho, rompimos una pared para ampliar una de nuestras salas. ¿Cuál será el futuro del museo? El futuro todavía no lo puedo ver porque no tengo una bola mágica para saber qué es lo que será, pero esperamos que sea largo y que todo el mundo lo pueda disfrutar durante mucho tiempo. ¿Dónde está el museo y cómo seguimos por redes? El Museo de la Luz Madrid está en calle de Segovia número 2 y nos pueden seguir por tanto por Instagram como por TikTok en el @museodelaluzmadrid. Ana, muchísimas gracias por saltar un vuelto para estar en el programa y lo celebraremos este día. Nos vamos hacia la luz. Muchas gracias a vosotros por haberme entrevistado y por haber venido a vernos y acogerme de esta manera tan amable y amistosa. Siempre perdidos, buscamos el fin. Voy por caminos que están por abrir. Cada mañana comienzo a vivir. Ponte a mi lado y no llores por mí. Yo piso fuerte y en parte es por ti. Cada mañana comienzo a vivir. Y tú que estás en casa metido en la nevera, escondes la cabeza, la muerte ronda afuera. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Y tú que te preocupas por culpa del futuro, cuando ya no te quedes será cuando te enteres. Ya estás, ya estás. Ya estás, ya estás. Más que enterrado en vida. Enterrado en vida.